Noción y calibre para todos los paparatas. Fúrate, estamos en tu grupo de brea. Sea lo que sea, o sea, sea cuando sea. Hagamos que todo sea una odisea. Recibiendo lo que vea. Uno cuando menos se lo espera. Que te golpean acera. Mis letras esperan congelando la nevera. Conservando las matices para una próxima era. Contenido que prospera. Explícitamente he planteado teoría. En la bola he descubierto toda la filosofía. Una tía me decía que yo nunca avanzaría. Ahora le contesto que su tiempo ya perdía. Por ser sincero, voy perdiendo regalía. Purda monotonía, la esfumo al mediodía. Prendiendo lo que son como el pan de cada día. Amenizo el entorno para notar en la orgía. Buscando porque decían que vendiera. Me he agotado varias veces. Pensando que si me tiro, me tiro con crece. Astucia prueba en estos largos meses. Nunca defraudes una señorita que te bese. Dentro, paro, escucha voz rimando. Micrófono en mano, el estilo rebotando. De nuevo, movimiento de rimas en un fuero. Inyectan a la vena como el paciente en el suelo. Mientras canto, hablo despacio. Rap de calidad como las telas de un palacio. Círculo vicioso que en mi vida he empezado. Desde varios años, noción he regresado. Hechizos maldadosos, campaña de brujos. Gente sorprendida de las letras cuando fluyo. Hip hop es mi vida, mi estándar de mi orgullo. Y el que le moleste su vida, yo destruyo. Guerra, gente, arima, hardcore de infantería. El profeta lo decía, se acaba la alegría. Dúo dinámico, calibre y noción. Depende de su artillería. Le doy por firmado un precedente. El rap de corazón en el cuerpo y en la mente. No juego a ser poeta consecuente. Cada día somos más, pocos somos los conscientes. Andamos en búsqueda de la quinta pata al gato. Mejor de excelencia profesional, no pa' novato. Cambiando los rumbos, 100% buen formato. Dúo dinámico, dejar con los transatratos. Le doy por firmado un precedente. El rap de corazón en el cuerpo y en la mente. No juego a ser poeta consecuente. Cada día somos más, pocos somos los conscientes. Andamos en búsqueda de la quinta pata al gato. Mejor de excelencia profesional, no pa' novato. Cambiando los rumbos, 100% buen formato. Dúo dinámico, dejar con los transatratos. Estigmatizaciones que el rap me ha provocado. El cambio es notorio, he logrado resultado. Si me ves volado, ebrio, es normal. Aquí desde la 12 donde el frío es natural. Trato de hacer cada día distinto, es lo lógico. El aburrimiento trágico no nos espera. A ver si un día te topáis conmigo y hacemos cosas malas en tu auto. Patita en la guantera, chiquilla tranquila, que mi brazo te volverá. Como la tierra en la atmósfera, en la calle ando chaucha con la tera. Hago hijo real desde el principio de esta era. Noción y calibre derritiendo la frontera. Viviendo en esta jungla de cemento. No hay que ser machista con el transcurrir del tiempo. Aumento de la cesantía, poblaciones de lamento. En la dura realidad que azota los cimientos. Que azota los cimientos. Que azota los cimientos, que azota los cimientos. Calibre 2005. Te viene en alto, representando mi estilo. Te lo digo a capela, en un freestyle en un vinilo. El alcohol en las penas produce un hardcore ruido que ni siquiera Osama hubiera destruido. Contenido peligroso, autoestima a las alturas. De las solas que estamos escuchando escultura. Tracones y partituras, se basa mi estructura. Que no cuesta tanta mierda y en las sagradas escrituras. Pocos se están en esto por culpa de la tele. Se la dan de nigga y toma fresco y chapalele. Me dices ser real y no quieres que me vele. Pero si te gusta rico, DM. Somos de los MCs que mejor se desempeñan. Cuando fumamos vamos más allá de las estrellas. Mientras haga toda una fuerte rima, duras penas. Nosotros damos vueltas, gran que decís de Punta Arena. Le doy por firmado un precedente. Guerra de corazón en el cuerpo y en la mente. No juego a ser poeta consecuente. Cada día somos más, pocos somos los conscientes. Andamos en búsqueda de la quinta pata al gato. Mejor de excelencia profesional, no pa' novato. Cambiando los rumbos, 100% buen formato. Dúo dinámico, dejar con los transatlánticos. Le doy por firmado un precedente. Guerra de corazón en el cuerpo y en la mente. No juego a ser poeta consecuente. Cada día somos más, pocos somos los conscientes. Andamos en búsqueda de la quinta pata al gato. Cargo de excelencia profesional, no pa' novato. Cambiando los rumbos, 100% buen formato. Dúo dinámico, deja con los trasatratos. Le doy por firmado un trasatrato. DJ Mende, MDM, Noción Real, Fudras en el infierno. Noción y calibre, el reencuentro yo. De la quinta a la 12.